consumo de alcohol en edades muy tempranas y posteriormente el tema de la droga. Pero también uno de los problemas que nosotros tenemos en casi todos los sectores, no es específico de una sola franja de la población, es el problema familiar, el problema de la sociedad y muchos jóvenes que, más allá de que por ahí están contenidos en un determinado horario en los colegios, les quedan muchas horas del día del libres del día, muchas veces en su hogar no existe la familia como tal o como la supimos conocer en determinado momento, y entonces, bueno, ahí es como que tenemos un cuello de botella que es el desafío nuestro, de otras áreas del gobierno que estamos trabajando juntas, y también de las instituciones intermedias, para ver cómo solucionamos este problema de una niñez que realmente no encuentra ni el espacio ni la contención necesaria más allá a veces de la actividad escolar, ni hablar cuando hay deserción.